A ver, yo sé, sabemos así como públicamente ciertas cosas, naciste en Zárate, vivís en Buenos Aires, te dedicás profesionalmente a la ilustración, a la realización de cómics, participás del colectivo Totem Comics, donde escribís, dibujás Sereno, que es tu primera obra como autor integral, coordinás la antología digital de historietas LGBTIQ+, Secuencia Disidente. ¿Todos esos datos son correctos, Luciano? Sí, todo correcto. Todo correcto. ¿Qué más agregarías vos sobre vos mismo a la hora de decir, bueno, yo, además de todas esas cosas que hago, soy qué? ¿Qué más es, Luciano? Ey, puto sudaca. Dibujante es lo primero que me define desde antes de ser una persona sexuada, ¿no? Uh-huh. Desde muy niñito. Pero bueno, todo se entrecruza, se transversaliza. Así que... Y todo se va relacionando, y todo eso que sos vos aparecen en tus dibujos, ¿no? Sí, sí, va... Inevitablemente la obra se impregna de la subjetividad de quien uno es, ¿no? Bien. Hay audiencia que se está muriendo en este momento y quiero compartir con vos esta preocupación porque me dicen, ¡me muero! Estás hablando con Luciano, quiero saber cómo consigo acá en La Pampa sus trabajos. Antes de que esta persona le pase algo malo, decinos saber, por favor, rápidamente, cómo se puede hacer para conseguir lo que vos hacés. Bueno, mi libro Sereno está agotado en este momento y está ahora en imprenta la reedición, así que en unas semanas vamos a anunciar... cómo conseguirlo a través de la página de la editorial, seguramente, que se llama Gutter Glitter. Bien. Pero con que me sigan por redes se van a enterar. Bien, bueno, hemos salvado una vida, Luciano. Mientras tanto está todo disponible en digital, así que... Hay que esperar también un poquito. Decías entonces que vas a reeditar. Sí, sí, se agotó por suerte la primera edición, muy rápido, más de lo que esperaba. Bien. Así que muy contento con eso. Bueno, ¿cómo es esto de editar, de reeditar trabajos desde lo económico? Digo, está complicada la situación, el país está todo complicado y digo, algunas cosas sufren más o menos. ¿Vos cómo vas manejando esta cuestión? Y yo dentro de todo, o sea, yo tengo mi trabajo profesional que es para editoriales que me siguen dando trabajo por suerte, así que eso lo tengo cubierto. Y al mismo tiempo la industria de la historieta local es completamente autogestiva. Uh-huh. Realmente no hay grandes editoriales que se ocupen de mantenerla. Por eso siempre queda en manos de los autores ocupar ese rol. Hay mucha autoedición, mucha cooperativa, grupos editoriales. En mi caso yo tuve la suerte de que me adoptó el proyecto la editorial de Paula Andrade, que es otra autora, que se autoedita ella y me invitó a editar mi libro. Así que bueno, dentro de todo se autosustentó el libro en sí. Bien. Como una tirada habilita a reeditar la siguiente. Bárbaro. ¿Puedes vivir de lo que haces? Yo sí, por suerte. Uh-huh. Con otras cosas, ¿no? Con otro trabajo más. Yo también trabajo para Marvel Comics, para DC Comics, soy dibujante freelance, entonces dibujo para superhéroes más que nada, en cómics, en libros de cuentos, para otras editoriales de afuera, y esa es la energía que a mí me gusta redirigir hacia cosas que me interesan en lo local. Uh-huh. ¿Y participás, por ejemplo, de talleres, de cosas que vos des, clínicas? No sé si estoy usando bien el término, pero como para transmitir esta manera tuya, tu técnica, tu saber, a otras personas. ¿Te ves así en el carácter de docente o no? Y tuve una sola experiencia de dar taller y no me hallé mucho en el rol de docente. Como no sentí que fuera muy lo mío. Si bien el grupo estuvo lindo y se quedaron contentos con el trabajo, pero el rol que me encuentro más cómodo en este momento es el de coordinar la página de Secuencia Disidente, que es un esfuerzo colectivo, o sea, es una gran vidriera de trabajos de más de 50 historietistas LGBTIQ, que estábamos desllegados por todos lados y sin tener noción real de cuántos éramos. En un medio de la historieta sobre todo la local, que es históricamente muy machista o que tiene una población muy mayoritaria de cis varones heterosexuales, donde de repente parecía que éramos... O sea, yo crecí creyendo que era el único dibujante puto, ponele. Claro. Y no es así, y cada vez somos más. Uh-huh. Entonces, este esfuerzo salió de la búsqueda de encontrarnos, uh-huh, básicamente, y de mostrarnos entre todos. Así que ese es el rol que... Bien. Que me haya. Y eso te pasa cuando empezás a conocer a otras personas que comparten este posicionamiento y este disfrute por el cómic. En las provincias de Argentina también lo ves, fuera del país, digamos, esa red que van tejiendo cruza fronteras. Y sí, acá en lo local pasa lo de siempre, viste que Buenos Aires tiene esto de que acá estamos muchos de los que migramos desde de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras provincias. Como acá estamos muchos porque fuimos o expulsados o emigramos por cualquier necesidad, y acá nos encontramos más fácilmente. Uh-huh. Pero sí, también en el colectivo hay miembros de otras provincias, y también es una convocatoria siempre abierta, ¿no? Como si en este momento alguien está escuchando que le interesan las historietas y quiera leerla, puede buscar Secuencia Disidente en Facebook, o si hace historietas y es parte del colectivo, también nos puede escribir y para visibilizar más el trabajo de todos. Bien. ¿Y se hacen publicaciones colectivas, es decir, con varios autores y autoras, se hacen cosas en conjunto? Sí, en la página de Facebook lo que es, más bien es un trabajo de recopilación. Bien. De material que ya existía, pero que cada quien tenía su página suelta en el mar de la red. Entonces acá la puedes ver todo junto y ver qué hay. Sí, también estamos planificando algunas antologías, que son publicaciones en papel con varios autores, con historietas cortas. Y después hay otras publicaciones que están muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado salió una antología del Editorial Municipal de Rosario, a raíz de un concurso de historieta LGBTI, que salió un libro buenísimo. Está la revista y los libros de Clítoris, que es otra antología que traza puentes entre feminismo y LGBT, que es súper necesario. Uh-huh. En fin. Bien. ¿Los estados en general apoyan? ¿Hay presupuesto para estas cosas? ¿Vos ves que son como situaciones muy puntuales que aparecen, como por ejemplo esta que mencionaste, o me imagino que debe ser así, no veo que haya una política estatal de respaldo y de apoyo a este tipo de publicaciones y movidas, ¿no? No, imagínate, en el contexto en que vivimos. Claro. Sí, qué sé yo, depende de, por ahí, otros estados más municipales, como el de Rosario, claro, donde es otra situación, pero... No sé, no, realmente que más allá de aplicar a Fondo Nacional de las Artes o esa clase de concursos, la verdad que se sustenta por el esfuerzo de autores y lectores que también, uh-huh, apoyan las movidas. Bien. Hablaste de distintas situaciones que a veces te expulsan de los lugares. En tu caso vos naciste en Zárate, ¿no? Sí. ¿Y te fuiste a vivir a Buenos Aires, a Capital, hace mucho? Y sí, a los 18 me vine a estudiar y no volví más. Y no volviste nunca más. Y fue un poco eso, a veces utilizamos el término del sexilio, ¿no? Como para poder, sí, vivir tranquilamente tu sexualidad en otro lugar. ¿Fue un poco eso lo que pasó? Claro. Sí, no desde un lugar de agresión, o sea, yo sigo teniendo mi familia con muy linda relación, pero el contexto, el territorio, las posibilidades que se me abrieron estando acá... Y sobre todo el acceso a pares, a grupo de pertenencia, que son en las ciudades escaseaba. Así que sí, sobre todo, no sé si un escapar de, sino ir a un Asia, que en este caso es la ebullición cultural que tiene Buenos Aires y la población más grande. Claro. ¿Conoces historietistas, digamos, historietas o publicaciones que se hagan en así de manera independiente en el país? ¿Son muchas? ¿Son numerosas? Sí, casi toda la industria de la historieta en este momento es totalmente independiente, salvo que, qué sé yo, la revista Fierro, que sale con Página 12, creo que es la única publicación grande que existe en este momento, uh-huh. Y el resto es autogestivo y es mucho. No sabría cómo explicarlo, pero claro. Hay muchísimas publicaciones, nada, cientos, cada un montón, vez más. Un montón. Sí, y en distintos registros, fanzine, uh-huh. Libro, uh-huh. Qué sé yo. Acá en, acá en La Pampa, te paso el dato porque por ahí no hay una revista, HB, que son dibujantes e historietistas de La Pampa, que también tienen una movida así independiente, no tiene relación con la temática LGBT, pero es una revista de cómics y de producción propia con una muy buena calidad. HB se llama. Ah, la voy a buscar. Así la buscás también. Nosotros buscamos tus cosas y vos buscás algunas que van surgiendo por acá también, ¿no? Claro. Y si, ¿desde siempre tu dibujo estuvo, digamos, ligado a la, al colectivo LGBT? Y lo que pasa es que al principio de mi carrera, yo, o sea, todo mi trabajo profesional es como solo como dibujante. Yo dibujo guiones ajenos, entonces... no hay tanto de mi propia voz en gran parte de mi trabajo. Uh-huh. Soy más como un intérprete, digamos. Uh-huh. Desde que empecé a hacer Sereno, que fue ya hace 4 años, ponele, me invitaron a este colectivo que se llama Token Comics, con la premisa de ser superhéroes de autor. Y ahí sí, a la hora de escribir y dibujar mi propio personaje, la respuesta automática que me surge era... necesito hacer el superhéroe que yo no tuve para leer, ¿entendés? Claro. En este caso es un superhéroe queer, antipatriarcal, recuperando como poder todos esos tratos que nos fueron negados a los varones, sobre todo un poder basado en la sensibilidad. Claro. Nos diste el superhéroe que nos estaba haciendo falta, Luciano. Faltan más y... Claro. Y por suerte hay cada vez más autores. Uh-huh. ¿Y qué te pasa con los seguidores, las seguidoras? ¿Hay una devolución de tu trabajo? ¿Hay, digamos, como... Yo me imagino que debe haber, ¿no? Como una devolución, un cariño, una retribución por todo esto, un agradecimiento. ¿Lo vivís de alguna manera? ¿Te llega de alguna forma el mensaje de parte de las lectoras y los lectores? Sí, la verdad que fue muy lindo, muy sorprendente. Porque me llegó de lugares muy diversos la respuesta. Como le gustó al público femenino, al típico público masculino de que siempre leyó superhéroes, que es el que de repente tenían un superhéroe ahí adelante y les gustó también. Le gustó a gente que no suele leer historietas, o a gente grande, a niños, como fue muy, muy variado. Uh-huh. Y sí, como entre redes y festivales o charlas donde uno va en persona, la respuesta está ahí y está muy muy bonito. Bien. ¿Cómo transitas tu tarea dentro de Marvel, que es una forma de dibujo distinta? Acá un oyente me pregunta, ¿no es existe ese tipo de dibujos? ¿Vos lo ves desde otro lado? ¿No es sexista? Sexista. Y puede ser o no. Si yo pongo mi esfuerzo de... El otro día en una charla alguien hizo una pregunta por ese lado. Para mí, hay conviven muchos estilos de dibujo en esas editoriales. Pensá que producen cientos y cientos de dibujantes por mes. Están trabajando ahí. Y a la hora de representar, por ejemplo, una feminidad, cada dibujante responderá a la pregunta de cómo representarlo o de qué manera o para quién, y sí es real que históricamente, habiendo un público de varones heterosexuales muy mayor en cantidad, siempre se dibujó como en función de calentar a ese lector en vez de empoderar a la lectora. Uh-huh. Y a mí lo que me interesa es justamente eso otro, uh-huh. Representar a la superheroína, sobre todo, de un modo que sea empoderante para la lectora que se identifique con ella. Bien, estamos conversando con Luciano Vecchio, el creador de Sereno y alguien que se dedica profesionalmente a la ilustración, a la realización de cómics y que además se definió recién como puto y sudaca. Digo todo esto por si alguien recién está prendiendo el programa y se va sumando a esta charla que estamos teniendo. ¿Cómo vivís, Luciano, toda esta movida tan fuerte en las calles y demás, de manera tan intensa, año tras año el movimiento feminista está tomando más las calles? ¿Cómo lo vas viviendo vos? Y acompañando, observando cuando me toca, y con mucha conmoción y felicidad, la verdad que, de hecho, se refleja en el mundo de la historieta lo que fue, perdón, ¿se cortó este? No, te estamos escuchando. Estaba sintiendo una... Un ruidito, pero no, te escuchamos bien. Eso, que sobre todo desde el primer Ni Una Menos hacia ahora, hay, que se haya puesto en discusión todos estos temas, y sobre todo en lo que a mí me toca y me interpela es en la producción de contenidos culturales y de ficciones. Me parece que es una tierra fértil donde hay que hacer todo de cero, básicamente. Uh-huh. Y mientras tanto, evitando la marcha, el encuentro, los festivales, disidentes, acá estamos cruzando disciplinas, no sé, yo acompaño cuando puedo con mis dibujos otras manifestaciones, encuentros, en fin. Bien, la verdad que es un momento de una ebullición importantísima, ¿no? Da la sensación como que estamos atravesando una revolución en este momento. ¿Viste? De esas revoluciones que uno las lee en los libros de historia y a nosotras y nosotros nos está pasando ahora, ¿no? ¿No tenés un poco es esa sensación? ¿Qué expectativas tenés de lo que puede llegar a ocurrir en el ámbito del Congreso con el debate por el aborto? ¿Cómo lo ves vos? Y lo estoy viendo, consultando con amigas y qué piensan. No sé si veo tan optimistamente que salga ahora o si sale, de qué manera se aplique, pero sí estoy como fascinado con cómo se está viviendo. Me acuerdo que hace un par de meses cuando hubo, tuvieron un par de amigas de Futurock ahí en la televisión, mencionando el aborto, que era algo que no se hablaba en la televisión hasta ese entonces. Uh-huh. Y de ahí a esta parte, a ver ayer la plaza llena de pañuelos verdes, que no había sucedido en esa, como escaló muy mucho y muy rápido. Uh-huh. Instalarse en la agenda. Uh-huh. Y eso me tiene fascinado y esperanzado por el movimiento más, y ojalá que también acompañe la ley, ¿no? Ojalá, y bueno, igual sabemos que vamos a tener que seguir batallando todo esto, porque por más que existan las leyes, después, digamos, hay toda una tarea que sigue siendo de mucha importancia para la militancia, que es el cumplimiento de esas leyes, ¿no? Sí, como todas las que aparentemente conquistamos y claro, todavía sí. Están ahí en mitad de camino. Porque además hay una cuestión que es la que más demora, que es la de construcción cultural con respecto a algunos temas, ¿no? Tenemos, qué sé yo, el matrimonio igualitario, pero eso no significa que el lesbodio siga y, digamos, bueno, o la fobia, como le llaman también, hacia las disidencias, ¿no? Así que habrá que seguir en ese sentido. Luciano, respecto de tus creaciones, de los personajes y demás, ¿siempre siguen apareciendo nuevos personajes? ¿Siempre van naciendo nuevas figuras? Y sí, yo tengo, como en mi obra tengo un protagonista y un elenco rotativo de aliados y villanos, y sí, todo el tiempo, cada episodio se va presentando un nuevo concepto en la forma de un personaje. Uh-huh. Por ejemplo. ¿Y hay personajes de la política que te inspiran? ¿De la política? Sí, por ejemplo, que, no sé, perdón que mencione, pero ponele, Macri, ¿te inspira algo a generar un personaje? Elisa Carrió, ¿te inspira un personaje? Me han inspirado un par de villanos en capítulos recientes, sí, hay algo de eso. Por ahí no necesariamente, sí también la persona, pero más allá de eso, yo trabajo más con los conceptos abstractos que hay alrededor de eso, ¿no? Claro. Sí me inspiró un villano que encarna esa posverdad de venderse como un superhéroe mejor que mi protagonista, de hecho, mientras en los hechos y efectivamente está saqueando todo. Uh-huh. Como esa clase de inspiración. ¿Y alguno de esos personajes sos vos? Y todos. Claro. Es como, sobre todo el primer libro, que es mucho más introspectivo, tanto el protagonista como sus antagonistas son como facetas de procesos psíquicos. Tendría que explicar un poco el personaje, ¿no? Uh-huh. Es como un superhéroe, en cada capítulo tiene un duelo con un villano en particular, que aparte de ser una aventura y entretenimiento, en otro plano es una exploración más psíquica, filosófica, sobre procesos íntimos. Entonces ahí estoy en todos lados. Claro, claro. Todos fantaseamos con elegir algún superpoder, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu superpoder preferido? Y yo creo que el de volar es el más clásico y el primero que uno piensa. Uh-huh. Y también el de Wonder Woman, de manifestar la verdad, es otro de mis favoritos. Claro, claro. ¿Y soñás a veces que volás? Dicen que está bueno, ¿no? Que es bueno soñar que uno puede volar. ¿A veces te pasa? A mí hace un montón que no me pasa, pero está buenísimo. Hace un rato que no, pero sí, tuve épocas que tenía bastante práctica con sueños lúcidos. Uh-huh. Viste, cuando sabés que estás soñando y de repente podés claro, tomar un poco el control de la situación y qué sé yo, y siempre lo aprovecho para practicar el vuelo. El vuelo. Sí, qué fantástico. En el real sentido de la palabra fantástico, ¿no? para huir, para llegar rápido, para poder sobrevolar a las cosas, para poder ver también desde otra perspectiva, ¿no? Sí, sobre todo para eso. Sobre todo para eso. Bueno, y cuando no estás dibujando, ¿vos tenés una rutina? Digamos, ¿arrancás a la mañana temprano? ¿Cómo es el día a día? Sí, yo trabajo en casa, así que me levanto cuando me levanto, me doy a comer a los gatitos y arranco mi día. Sí, contame de eso. Una rutina bastante tranqui. Y se adapta al día, a las fechas de entrega, como uh-huh. no tengo algo muy armadísimo. Bien. Y contame de esos gatitos, ¿cuántos son? ¿Cómo se llaman? Dos tengo, se llaman Cigoto y Gatita en este momento. ¿Cigoto? Sí. y Gatita, que tiene mi nombre, va cambiando de nombre. ¡Qué bárbaro! Me encantó. Bueno, y además de dibujar, ¿hay alguna otra expresión artística que te guste? Ya no solamente como generador de eso, sino como observador, como alguien que disfruta de otras cosas. Sí, en este momento creo que no estoy habitando mucho ninguna, pero sí he pasado mucho por talleres de escritura, por la movida de poesía oral, por estar más habitando el mundo del teatro. También tengo muchas amigas en la producción cultural disidente, sobre todo, y me gusta acompañar no solamente los resultados, sino los procesos creativos de otras disciplinas y de otra gente. Uh-huh. Por más que no la ejerza yo, ¿no? Claro. Pero me gusta ser testigo uh-huh. de esos procesos. Bien. ¿Y pensaste alguna vez en que tus personajes pudieran ser personajes de una película? Y eso es un poco el aspiracional, como es un poco lo que más se nos impuso en la fantasía de la validación, ¿no? De la producción cultural. Y Sí, sería re lindo, al mismo tiempo es muy difícil. Y también me gusta revalorizar la historieta por lo que es. Claro, por lo que es, medio, seguro. Entre todas las cosas lindas que tiene, sobre todo, es un de los medios de producción más democráticos para producir algo visual, uh-huh. Porque cualquiera con los mínimos recursos la puede generar obra, que es algo que el cine se vuelve completamente claro, creativo. Sí. Y que también ahora con internet tenemos los medios para difundirlo, es como, uh-huh. En ese sentido es lo que más valoro de la historieta. Y que también su no sé, como su rol de arte plebeyo en cierto punto, la mantiene viva y vigente y viva, uh-huh. vibrante. Uh-huh. Y con respecto a tu participación como militante, ¿estás dentro, digamos, salís a la calle, por ejemplo, en las manifestaciones, formás parte de alguna asociación, federación o algo que milite por esto? Tu militancia uh-huh. pasa por el dibujo, obviamente, pero digo... Sí, también. Claro, eso está descartado, pero digo, las organizaciones, ¿te, uh-huh. te gustan? ¿Te parecen que son formas? ¿Te sentís cómodo o cómoda en eso? No participo yo de ninguna activamente, pero sí, claro que son una parte fundamental de todo esto. Yo no me hallé en ese rol, o sea, tuve acercamientos, pero también me encontré más con la manada así orgánica que se generó entre amigos y sí, estamos siempre en las marchas, en la... O también sucede que ya hay como una red social que trasciende la estructura de las organizaciones y, no sé, como ahora están sucediendo las radios abiertas en la puerta de tribunales durante el juicio por Diana Zagallón, uh-huh. y llegás ahí y te encontrás con todo el mundo que ya conocés. Claro. La red ya está más allá de las organizaciones. Claro. Y así es como lo habito yo, más que nada, como de ir y saber que me voy a encontrar con amigos. Claro, ya no hay que organizarse para llegar, uno llega a ese lugar y ya está, digamos, ahí, ya están, uh-huh. están todes. ¿Música? Sí. ¿Te gusta escuchar música? Sí, claro, claro. Bien, y... Tuve el gusto de ilustrar la tapa de Sudor, uh-huh. Marica. Sudor Marica nos hizo la cortina al programa. Sí, escuchaste. ¿Viste qué buena? Me encanta, sí, bueno, no. Todo su contenido, la letra... Y también la forma en la que se mueven los lugares en los que están, ¿no? Cómo activan, es nada, maravilloso. Nos encantaría que alguna vez pudieran venir a La Pampa, pero bueno, son momentos complejos para todas estas cuestiones económicas, ¿no? Que hay de por medio. ¿Conocés? Aparecen un montón para viajar. Sí, son muchísimos, son como 9, 11 a veces, sí. Bueno, La Pampa no la conocés, ¿no? Creo que no. Por acá no, a veces pasa la gente, porque como estamos uh-huh, justo en el medio, claro, viste, pasan. Pero bueno, ojalá que alguna vez puedas venir y que puedas presentar alguno de tus trabajos o tus cosas acá. Y que ojalá, podamos ser vínculo o facilitadoras desde Desgenerades para también difundir tus cosas y que, nada, podamos compartir. Ojalá que sea así. Bueno. ¿Te gustaría hablar de alguna cosa sobre la que yo no te pregunté, Luciano? No, es invitar a la gente a ver Secuencia Disidente, que es la página colectiva, uh-huh. para ir más allá de mi trabajo. De hecho, no hay mucho trabajo mío en la página, yo estoy más en un rol de coordinar y recopilar trabajo, pero hay tantos historietistas recuperando para nuestra propia expresión y para nuestras propias voces, la disidencia en la ficción, en el humor, en la tira, en la fantasía, en el realismo, en la autobiografía. Eso es lo lindo de la historieta y lo lindo y lo necesario y urgente, ¿no? De reapropiarnos de la producción de contenidos culturales. Cuando hablábamos antes de la parte... que acompaña los logros legales y las leyes, que es el cambio cultural, creo que un camino fundamental para eso es el que ejercemos desde la producción de ficción, de humor, sobre todo el humor. Uh-huh. Por favor, revisemos lo urgente. Sí. Y bueno, y cuestión que en Secuencia Disidente hay muchas voces trans que en otros lados no se ve tanto, muchas voces lesbianas, los cis varones somos los menos, y eso está bueno también. Y nada, hay mucho y diverso posta en el sentido de variado y contado desde primera persona, como no es alguien contándote la experiencia trans, sino es un varón trans contándose su perspectiva. Uh-huh. Y eso está bueno. Bien. Bueno, Secuencia Disidente lo encuentran a través de Facebook, es re simple, y ustedes ahí además ponen todos los datos para que la gente se pueda comunicar, para compartir los trabajos, digamos que es algo como bastante simple, ¿no? secuenciadisidente@gmail.com o escriben por inbox o como sea, ¿no? Y van acercando sus trabajos. Bien. Bueno. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora cuando cortes esta comunicación? ¿Ya comiste? Creo que voy a comer ahora y tal vez trabajar un ratito más. Bien. Sí, me quedo en casa. Bien, bueno, muchísimas gracias. Un beso para Cigoto y para Gatita. Y, y bueno, acá estamos. Y también a través de internet podemos seguir compartiendo lo que gustes, Luciano. Te mandamos un abrazo muy grande. Acá la audiencia ha disfrutado de conocerte un poco más y mandan saludos. Buenísimo. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, gracias a vos. Chau.